guía con malos resultados, y entonces a 5 o 6 equipos también peleando lo que es el deseo, o sea, estar en la parte baja de la tabla, un torneo bastante irregular, donde los de arriba tienen claras diferencias con los de abajo. La verdad no ha sido este torneo tan parejo como se han visto en los últimos años. Michael, resultados importantes en la jornada. Llaneros vuelve a puntuar fuera de casa luego de esa derrota inesperada, ¿no? Que se efectuó en el Farid Richa la semana pasada, lo que decía Víctor, un Táchira demasiado irregular que golea 3-0 al Real Espor en su casa y entonces sale a Valera a perder 1-3. Un Zulia que sigue sin dar vida de visitante, un Anzoátegui que sigue siendo sólido, invicto, okay, y un Caracas que se recupera de esa derrota propinada por Mineros, y un Mineros que ya son 5 partidos ganados en fila debido a esas 2 derrotas. El inicio no están donde deberían, y pienso yo que deberían estar, y desde ya, yo lo estoy diciendo desde la semana pasada, le hice el comentario, muchachos, para mí el título de esta apertura, a pesar de todos los equipos que están peleando, tiene nombre y apellido y se llama Mineros de Guayana. En efecto, compañero, bueno, tenemos al Deportivo Anzoátegui como líder, único invicto en el torneo, con 5 victorias y 2 derrotas, y el máximo goleador con 15 goles. ¿Qué no diría Anzoátegui, máximo goleador? El torneo pasado, ¿cómo le costaba hacer goles? La defensa era infinitamente superior a las demás, pero ahora la cosa se ha invertido. Tenemos a Anzoátegui con 17 puntos, Caracas segundo con 16, Trujillanos tercero con 15, igualado con Mineros de Guayana, Zamora sorpresivamente ahora quinto con 13 puntos, igualado con Deportivo Lara, Llaneros tiene 12, igualado con Petare. En el noveno lugar, Táchira 9 puntos, en la posición número 11, Aragua con 8, Reales por 8 también, y cierran la tabla Atlético Venezuela, El Vigía, Portuguesa y Monagas con 4, y Estudiantes en el Pozo con 3 unidades. Esto fue lo que nos dejó la 7ª fecha de la apertura. Ya pronto analizaremos la 8ª, que será el próximo fin de semana, último de septiembre. Somos Atri Deportes, Víctor Lamo, Luis Arismendi y Michael Zurbarán.